Me gusta Papo, B8 y toda la música porque son todos locos, como nosotros. De transporte, Etiopía. Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. Obviamente, por... A partir de este momento y durante las próximas dos horas, te invitamos a unirte a las Brigadas, la historia del metal hecha radio. Saludamos a todos aquellos que están del otro lado, sean todos bienvenidos a esta la emisión número 175 de Brigadas. Como siempre decimos, un programa que en sus emisiones de estreno lo pueden escuchar los sábados a partir de las 21 horas por medio de Demontre Radio, dirigiéndose a www.demontreradio.com.ar, y si se llegan a perder alguna de las emisiones estreno también tienen sus consabidas repeticiones. Vamos a dar nombre de la emisora, día y horario. Horario argentino. O sea que si están escuchando desde otro lado, tienen que hacer la conversión horaria. De última se meten en Google y ponen el horario de la Argentina con respecto a el del país en donde se encuentra. Esto lo decimos porque tenemos algunos oyentes de otros países y generalmente los horarios no coinciden. Con algunos países sí pueden coincidir, con otros tendremos una diferencia de pocas horas y con otros capaz que del sector o de la zona europea te podemos tener muchas más horas de diferencia. Los días domingos vamos a dar los horarios, como dije, las emisoras y los días de cada retransmisión. Los días domingos a partir de las 16 horas nos pueden escuchar por medio de FM Schenker, radio de la propiedad del amigo Mauricio Schenker desde Misiones. Diríjanse a www.fmschenker.blogspot.com y de ahí nos pueden escuchar los domingos también, pero a las 22 horas mediante la radio de la Ciudad de La Plata, Bunker Radio Rock. En esta transmisión, a partir de las 22 horas, vamos a estar también online en Facebook, al igual que en las emisiones estreno de Monte Radio los sábados a las 21, para escucharnos los domingos a las 22, que es retransmisión, pero estamos igualmente online en Facebook. Pueden ir a la página de Radio Bunker, que es radiobunker105.blogspot.com.ar. Los días lunes desde Zaragoza, la radio del amigo Santi Pequeño Ternasco nos retransmite a Salta Mata Radio Rock a partir de las 21 horas. Diríjanse a www.asaltomatarradiorock.com. Y los días jueves a partir de las 22 horas mediante Rapsodia Metal Radio, www.rapsodia.com.ar. Termina todo este círculo de retransmisiones la radio mexicana Front Row Radio, a partir de las 16 horas México, 18 horas Argentina. Por otro lado, también tienen la posibilidad de dirigirse a nuestra página en iVoox, en nuestro canal, mejor dicho, en iVoox, en donde tenemos todas las últimas emisiones de Brigadas y cada nueva emisión será posteada los días martes a la tarde. Pueden dirigirse a iVoox.com y ahí buscarnos como Brigadas. Van a encontrar el logo, el mismo logo que tenemos en Facebook, así que se van a dar cuenta. Por último, damos la página de Facebook. Nuestra página de Facebook y la cual estamos en vivo, si nos estás escuchando los días sábados en las transmisiones estreno, como dije, o los domingos a partir de las 22 en la retransmisión de Radio Bunker. Nuestra página es Brigadas Ariel Crow Radio Show, así que estamos posteando todas las portadas que van a ir sonando en esta emisión número 175, que arrancó con un supergrupo desde los Estados Unidos, un grupo que solamente y lamentablemente sacó un solo disco, banda que tenía el acrónimo nombre de Mars, cuyas siglas correspondían a cada integrante de la banda. En este caso dijimos supergrupo, así que escuchen qué nenes que había en Mars. Tony McAlpine en las guitarras, vamos a decirlo por cada una de las letras del nombre. McAlpine en guitarras, el gran Tommy Aldridge en batería, como cantante Rob Rock y el bajo comandado nada menos que por el monstruo Rudy Sarzo. Una banda que se había formado en 1985, por la cual habían pasado unos músicos de renombre. Entre esos músicos encontramos al guitarrista Craig Goldie o a los cantantes Jeff Scott Soto o Jeff Fenholt, cantante que falleció justamente hace muy poco, el año pasado, y que había tenido una breve estadía en Black Sabbath allá por el periodo 84-85, llegando a grabar en demo una temprana versión de Seven Star, disco que finalmente iba a recaer en la voz de Glenn Hughes, como muchos de ustedes ya saben. Fenhol terminó siendo un pastor evangélico, pero también tuvo sus días locos, en donde entre esos días locos llegó a conocer a Salvador Dalí, a su mujer, y tener unas orgías inolvidables tanto para él como para el conocido pintor y su mujer. Mars termina siendo un supergrupo, un proyecto que nace desde, en primer momento, la idea de Tommy Aldridge y Rudy Sarzo, a los cuales se les uniría Tony McAlpine, quien en esa época solamente había sacado su disco debut, Age of Sanity, del año 1986, y que lo había sacado Shrapnel Records, el mismo sello que editaría Project Driver, este único disco de esta super banda, editado en 1986. Una banda justamente que terminaría usando lo que era su nombre en el título del disco y cambiaría el nombre, como dijimos, por el acrónimo Mars. Pero la banda en un primer momento comenzó llamándose Driver. El disco terminó titulándose Project Driver. Y el mismo sello que había editado aquel debut de Tony McAlpine, me refiero a Shrapnel Records, sello que tenía entre su catálogo él también haber sacado a Yngwie y Johan Malmsteen, nada menos que al sueco, con aquella banda Stiller, que también sacó su único disco mediante Shrapnel Records, un sello que tenía un catálogo bastante interesante. Había editado aquel primer disco de Vicious Rumors, Soldier of the Night, tenía en su catálogo a bandas como Apócrifa, Razor Egg, Cacophony, todo emparentado con los grandes guitarristas en realidad. Y para este superproyecto tenían que tener un gran guitarrista y recayeron en Tony McAlpine. El último en unirse fue el cantante Rob Rock, que en aquel momento estuvo en una banda llamada Vice. Después muchos conocen su trayectoria, un cantante de primera línea que estuvo con, o está todavía con, Impeliteri, pasó por Axel Rudy Pell, por Joshua, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre dentro de todo del calibre cristiano, más que nada, porque Rob Rock está en este palo del white metal, no acá en Mars. El productor de disco fue nada menos que Mike Birney, amo y mentor de Shrapnel Records. Y algo que no dijimos, el tema que acaba de pasar de Mars fue Agnos Survivor, el tema que cerraba dicha placa. Una placa que arranca bien dentro de los moldes del heavy metal tradicional, sobre todo en la primera cara del disco, y en la cara B ya aportando algunos toques más hard rockeros con algunas baladas, pero que terminaba justamente el disco con este Agnos Survivors, que demostraba todo el poder que en realidad la banda incluyó en aquella cara A de este Project Driver. Siempre tenemos entre la primer banda que abre cada emisión de Brigadas y la segunda algo en común que los une, así que en este caso no nos vamos a meter con alguna de las bandas o algunos de los proyectos de estos músicos que estuvieron en Mars, ni de McAlpine, ni de Aldridge, ni de Rob Rock, ni de Rudy Sarzo. Y eso que ahí tenemos para agarrar de sobra, pero como siempre digo, no nos gusta ir por los carriles fáciles, así que nos metemos con otra superbanda. Otra superbanda no de aquellos años 80, sino más traída para este siglo XXI, que habían editado su disco autotitulado en el 2011, y al igual que Mars, editaron solamente ese disco por el momento, integrada por músicos de primera línea dentro de lo que es la historia del death metal inglés, porque por un lado lo tenemos en el bajo nada menos que a Shane Embury, bajista histórico de Napalm Death, entre un montón de agrupaciones, entre ellas también podemos meter a Brujería. Pero bueno, Shane Embury es un músico que estuvo en varios proyectos y varias bandas a la vez, pero bueno, se los distingue por ser el bajista histórico de Napalm Death. Ya que estamos hablando de Napalm Death, en esta banda lo tenemos a el guitarrista Mitch Harris, también guitarrista de Napalm Death, y como tercer miembro con una historia dentro del death metal inglés, también lo tenemos al baterista Ian Tracy, baterista de otra banda insignia dentro del death metal inglés como es Benediction. A esto le tenemos que agregar la inclusión del cantante Simon Ifemay, que es un reconocido productor de bandas ya muy grosas. Ifemay fue productor de varios discos de Amorphis, varios discos de Paradise Lost, entre ellos Chase of Grey, Icon y Draconian Times, casi nada. Productor de Napalm Death, bueno, en realidad trabajó y fue productor de muchísimas bandas. También podemos meter a Desploited, Wolfbane. Y acá, siendo cantante de este supergrupo, en su único trabajo, el único trabajo que grabó Simon Ifemay. Y al contrario de lo que la mayoría seguramente puede imaginar, la banda no va por los carriles del death metal, sino que va por las influencias de estos músicos en su historia, ya que vienen de Inglaterra, del heavy metal más tradicional inglés, aquel de los 80 y aquel de la vieja New Wave of British Heavy Metal. Lo demuestran todo en este único disco lanzado en el 2011, autotitulado, y del cual vamos a escuchar un tema para que ustedes se den una idea más allá de lo que uno les está contando. Así que desde el disco debut de Absolute Power, autotitulado, editado en el año 2011, único disco de la banda, como, repito, pasó con la banda o el superproyecto que abrió esta emisión 175, Mars, al igual que Mars también, el tema que cierra esta única placa del 2011, Absolute Power, con, repito, Shane Embury y Mitch Harris de Napalm Death en bajo y guitarras, Ian Tracy, batería de Benediction, y la voz de Simon Ifemay. Así suenan con el tema Faster Than the Speed of Evil. Esto quiere decir rápido como la velocidad de la maldad. Y algo que no quiero dejar pasar de largo y que es muy importante, con la colaboración nada más ni nada menos que de Tim Ripper Owens. Acá en Brigadas, Absolute Power. Batallas de Batalla. Medio, los haces de las seis cuerdas se dan una vuelta por brigadas y para esta emisión 175 tuvimos la visita del gran David Chastain desde su proyecto llamado Simplemente Chastain y con la inconfundible voz de una de nuestras diosas, Leather Leone. En este segmento llamado Hachas de Batalla, escuchamos el tema The Voice of the Cult, que abre y le da el nombre al cuarto trabajo del guitarrista norteamericano lanzado en 1987. Lo conseguimos. Finalmente, ya está en nuestras manos. La espera terminó. En Brigadas, es turno de pasar a las novedades. Hacer un frente para eliminar a los tontos. We'll be right back. Así pasaba la primera de las novedades que tenemos para esta emisión número 175 de Brigadas. Una emisión que creo yo va a tener tres novedades. Por el momento vamos a tener tres novedades en realidad. Capaz que en el transcurso de esta emisión podríamos agregar una cuarta más, depende cómo vengamos de tiempo. Pero para esta primera de las novedades, y lo que sí vamos a tener son dos en este primer tramo, como hacemos siempre, dividimos las novedades en dos tramos generalmente. Y como decía, para esta primera de las novedades tenemos un poco de heavy metal estadounidense. Eso fue lo que escucharon. Hace unos programas atrás habíamos intercambiado algunas opiniones con el amigo Luis Dios del Rock Serrano sobre la cantidad de bandas estadounidenses o el resurgimiento en realidad de la escena estadounidense, sobre todo del heavy metal más tradicional y clásico. Yo le decía que me parecía que sí, que en realidad hubo una buena cantidad, hay una buena cantidad de bandas que en los últimos años, desde hace un tiempo, vienen resurgiendo y vienen mostrando excelente calidad. En un contexto, eso sí, diferente a lo que era el heavy metal en los 80, aquel famoso heavy metal, el resurgimiento y la década que marcó en realidad un pico dentro del estilo, o por lo menos dentro del estilo más clásico. Hay que tener en cuenta también que los tiempos cambiaron, la contextura cambió, las redes sociales hicieron de alguna manera una revolución en todo esto y un cambio muy grande, y que prácticamente estamos viviendo en otro mundo, un mundo muy diferente a aquel de los años 80 y podríamos hasta llegar a decir primeros 90s. Nosotros recientemente, ya que estamos hablando de heavy metal estadounidense, por esta primera banda que acaba de pasar en las novedades, estoy hablando de Greyhawk, una banda nueva en realidad, nacida en el año 2016, solamente habían sacado un EP en el año 2018 llamado Ride Out, y ahora regresan o van a regresar con un segundo disco que va a ser editado este próximo 16 de junio. Nosotros los escuchamos con el adelanto Don't Wait for the Wizard, que va a estar incluido en este disco que va a titularse Keeper of the Flames, que va a estar compuesto de 11 canciones y en donde vislumbramos a una banda haciendo un heavy metal bien tradicional, tanto en lo que es la música, ustedes ya lo han escuchado con este Don't Wait for the Wizard, como también por lo que es la portada del disco, que uno la ve y ya se imagina que o es heavy metal o ronda el power metal también, pero acá estamos en el heavy metal más tradicional. Recordamos a todos, vamos a recordar después de esta primera novedad, que estamos en vivo en Facebook, en nuestra página de Facebook, si nos estás escuchando los días estrenos, sábados a partir de las 21 por Demontre Radio, o si nos estás escuchando en la retransmisión de los domingos a las 22 horas por Bunker Radio Rock. Ya sabes que te podés meter en nuestro Facebook, Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí estamos posteando todas las portadas de la música que está sonando en esta emisión 175. Ahí van a poder ver que recientemente la hemos subido, la portada de estos estadounidenses llamados Greyhawk, con lo que va a ser su disco debut. Repito, Keeper of the Flames. Y ya que estamos hablando de heavy metal tradicional, hablamos de la escena ochentera, la comparamos con este resurgimiento desde hace ya algunos años de interesantísimas bandas de los Estados Unidos, nuevas bandas también dentro del heavy metal más tradicional, vamos a amalgar las dos cosas en una sola. Por un lado, el clásico heavy metal de los 80 y por otro lado, una banda nueva. Nos vamos a ir a España y ahí nos vamos a encontrar con Cramp, una banda que tiene algunos años más que Greyhawk, unos pocos años más. En el 2010 fueron creados, pero recién habían sacado un EP en el año 2016. Eso había sido parte de su debut, llamado Will Revenge, y nos sorprenden nuevamente 4 años después editando un nuevo tema que lo convierten en single. y que es una versión de una banda clásica y de culto del heavy metal más tradicional de los Estados Unidos. Estoy hablando de los Warlord, un tema que ya escuchamos acá en Brigadas, hecho en otra versión. Ahora nosotros la vamos a escuchar en la versión de estos madrileños Cramp, que acaban de editar el 23 de abril justamente este single, que trae el clásico Child of the Damned. Se podría decir el tema más, entre comillas, reconocible de los estadounidenses Warlord, los clásicos Warlord. Acá tenemos en Cramp, en los madrileños, una banda que también podría haber entrado en Chicas Rudas, porque acá tenemos dos integrantes mujeres. Por un lado, Mina Walkur, que es la vocalista, y por otro lado, la guitarrista Sara C. En el resto de la banda lo tenemos a David en la otra guitarra, a Lap en el bajo y a Albert Von Nau en la batería. Escuchamos entonces este nuevo adelanto de Cramp, banda española desde Madrid, un tema que sacaron, repito, este pasado 23 de abril, Child of the Damned, la versión de los míticos Warlord. My ears. la pantalla me lo cuenta con el desayuno. Y es probable que no quede ninguno. Me rodean nuevos seres de dureza incomprensible. Negocian en una mesa sus aventuras horribles, horribles, horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal. E inventaron nuevos signos para la hueste del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás. Y hay profetas visionarios para los que seremos más. Brigadas, una perfecta amalgama musical para tus oídos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Thank you, Your Excellency. For the girl. I have no title. Why do you call me Excellency? Well, I thought as the ambassador of Satan... He is not my master. Death has no master. But Satan rules the universe. I made a pact with him. He does not rule alone. And your pact with him will not save you. There is no other god. Satan killed him. Each man creates his own god for himself. His own heaven, his own hell. Let me see your face. Your hell, Prince Prospero, and the moment of your death. No! Recientemente acabamos de escuchar el inconfundible tono de la voz de uno de los más grandes actores que dio el mundo del séptimo arte, más que nada dentro del género del terror, aunque Vincent Price, de él estamos hablando, supo también incursionar en otros géneros y de esta forma tratar de no quedar encapsulado solamente a las películas de miedo. Más allá de que la gran mayoría lo relaciona con ese género, en donde durante 40 años fue el emperador del terror y también una gran influencia para varias generaciones. Pero hoy en este bloque de cine, literatura y terror no vamos a hablar solamente de el gran Vincent, sino que por primera vez vamos a abordar y hacer hincapié en las tres palabras que engloban el nombre de este segmento. Porque por un lado vamos a tomar aquella saga o seguidilla de películas dirigidas por el mítico Roger Corman, basadas en cuentos del escritor y poeta Edgar Allan Poe, y por otro lado lo vamos a condimentar con música acorde a el tema a tratar, obviamente. Escuchamos en el arranque de este bloque un pequeño fragmento del film The Mask of the Red Death. Esto es La Máscara de la Muerte Roja, la sexta película de la saga Corman del año 1964, de un total, como ya dije, de 8 producciones, de las cuales 7 de ellas contaron con el papel estelar de Vincent Price. Todas estas entre 1960 y 1964, durante ese tramo de 4 años. En sí, Corman es recordado por ser un director que siempre se manejó con productos de bajo presupuesto, esto es, películas realizadas por 2 mangos, o sea, películas rápidas y con muy poca plata, a tal punto que su biografía editada hace ya varios años se tituló cómo hice 100 películas en Hollywood y jamás perdí un centavo. No es joda, ¿eh? Así se llama, así está traducido al español la biografía de Roger Corman, lo cual demuestra la sinceridad por un lado y el buen humor del director. Pero más allá de estas películas basadas en relatos o cuentos de Poe, Corman realizó films de culto con una buena base de seguidores. Podemos nombrar la gran The Little Shop of Horror, conocida acá como La Tendita del Horror, rodada en solamente 5 días, una película que tuvo un total de 120 horas para realizarla. La historia de una planta carnívora que no solamente hablaba, sino que también se lastraba gente. Tenemos también, para cambiar, algunas otras películas que hizo Corman a Demencia 13, en donde junto a un alumno suyo, nada menos que Francis Ford Coppola, crean esta película basada en asesinatos ocurridos en una mansión. En las películas de Corman nos vamos a topar con héroes torturados, mujeres misteriosas, seres de otros mundos, motoqueros malvados, adolescentes que aparentan más de 30 años, también drogas ilegales, como en el caso del film The Trip del año 1967. El título, como se imaginarán, ya lo dice todo, El Viaje. Muchos ya conocen y saben que el famoso Trip es el ácido lisérgico, justamente un guión que corrió por cuenta del actor Jack Nicholson, alguien bastante empapado en el tema de drogas allá por mediados de los años 60, sobre todo cuando la cultura de las drogas, la cultura del hipismo y San Francisco surgían con una efervescencia importante que culminaría con toda la historieta también de Woodstock. Y justamente acá en The Trip se contaba la historia de un publicista que se endrogaba más de la cuenta. Y a partir de ahí, no vamos a decir más nada, pueden buscar alguna de estas tres películas de Trip, Demencia 13 o The Little Shop of Horror, La Tiendita del Horror. En realidad Corman tiene un montón de películas de culto y muchas de ellas muy interesantes, muchas sacadas mediante la productora AIP, American International Pictures, que sería la versión americana de la Hammer inglesa. Metiéndonos en la saga Poe, decimos que comienza en 1960. Los dueños justamente de la productora American International Pictures querían cambiar los dobles programas con un par de películas en blanco y negro, no rendían tanta plata, así que decidieron bancar un film con un poco más de presupuesto y agregándole color. Finalmente cuenta la leyenda que el director Roger Corman le llevó una idea, le dijo: hagamos La Caída de la Casa Usher. Uno de los dueños de la AIP le dice: La Casa Usher, el relato de Edgar Allan Poe. Pero ¿a dónde está el monstruo? Tan acostumbrados a que en las películas de terror de antaño lo que aparecían eran monstruos. Y Corman ahí le dice: el monstruo en realidad es la casa. Y uno de los puntos realmente importantes de esta primer película era tener a Vincent Price, que se alzó nada más ni nada menos que con la mitad del presupuesto de la película. Acá Price personificaba al sufrido Roderick Usher, un personaje o un Vincent Price con el pelo teñido de blanco. Se pasa en realidad toda la película ocultando algo en el sótano, un estereotipo que iba a repetirse en los próximos 5 años con las diferentes películas que iba a grabar Roger Corman de esta saga. Y el film le devolvió nada más ni nada menos que 2 millones de dólares a la American International Pictures, un montón de plata para esa época, la razón de oro para seguir haciendo películas basadas en relato de Poe. La segunda de las películas fue La Fosa y el Péndulo, Pit and the Pendulum, del año 1962, acá acompañada con la gran actriz Barbara Steele. Nuevamente Vincent Price, en este caso personificando al nervioso Nicolás Medina. Y con lo cual Price siempre dijo que su personaje era bastante exagerado para esa película. Más allá de todo, como dije, La Fosa y el Péndulo fue un verdadero éxito, más éxito aún que lo que había sido aquel debut exitoso ya de por sí, La Caída de la Casa Hoosier. Para el mismo año también se estrenó la tercera película de la saga Poe, llamada Cuentos de Terror, Tales of Terror, año 1962, y una cuarta película que fue The Raven, El Cuervo, en el año 1963. Una película que estaba basada en un poema. La película terminó siendo en realidad una comedia de magia negra con actores de primer nivel dentro del terror de aquellos años. Estamos hablando de figuras máximas. Primero Vincent Price, acompañados por actores de la talla de Peter Lorre, Jack Nicholson y Boris Karloff. Casi nada. Ya la cuarta película iba a estar basada en un relato, no de Poe, sino de otro grande dentro del terror, la oscuridad, el misterio. Un relato de H.P. Lovecraft. Estoy hablando de The Haunted Village, conocida esta película también como El Pueblo Maldito. Y lo loco acá con esta cuarta película y la relación en realidad que tiene con Poe, más allá que la película está basada en un relato de Lovecraft, como dije, es que para el título se usó finalmente un título de un poema de Edgar Allan Poe, The Haunted Palace, esto es El Palacio Embrujado, una quinta película que salió en el año 1965. Vamos a hacer un corte acá, vamos a poner un tema que de alguna manera está relacionado tanto con esta saga Poe como lo que estuvimos hablando, con Vincent Price, con Roger Corman, pero sobre todo con los relatos de Edgar Allan Poe. ¿Por qué? Porque acá tenemos el nuevo disco del gran y genial Biff Byford. Salió este año, 2020. Todos ustedes seguramente ya lo habrán escuchado. Gente conocida que tengo del otro lado, sé que lo escuchó, sé que le gustó. Así que de Schools of Hard Knocks, este primer disco debut de Biff Byford, cantante de Saxon, vamos a escuchar The Pit and the Pendulum, La Fosa y el Péndulo. We'll be right back. life lived before. Happier times with my wife I adore. How did I come to this evil place? Shackled and bound, my life in disgrace. Lusty without you, please hear my prayer. Fallen from grace, weighed in despair. Life will soon end, I face the abyss. Too young to die, I can't go like this. Will someone help me? Will someone help me? Will someone help me? We'll be right back. Proseguimos con esta emisión número 175 y continuamos con este segmento titulado Cine, Literatura y Terror. Hoy hablando de Vincent Price, Roger Corman, la American International Picture y sobre todo la saga de películas basadas en cuentos de Edgar Allan Poe. Dijimos que fueron 7 films y lo habíamos dejado en The Haunted Palace, quinta de las películas del año 1963. Y ya cuando el filón parecía agotarse, Corman y compañía se dirigieron a Inglaterra para rodar una impresionante y pretenciosa versión de The Mask of the Red Death, esto es La Máscara de la Muerte Roja. Acá lo tenemos a un Vincent Price como el príncipe próspero, un tirano medieval que se cree inmune a la gran plaga que azota la ciudad. Y no solo eso, Próspero es un satanista amante de las orgías y los sacrificios humanos. Pero una extraña figura en una fiesta de disfraces, más precisamente la Máscara Roja, se va acercando al príncipe. Para esta película, para La Máscara de la Muerte Roja, Corman reutilizó unos decorados que habían sobrado de la película Beckett, una película también del mismo año que La Máscara de la Muerte Roja, del año 1964, otro de los mecanismos cormanianos como para bajar costos. La película en realidad no dio millones, pero contó con un apoyo bastante considerable de los críticos que la terminaron amando. Y para Price, el film significó unas largas vacaciones en Europa, más precisamente en el país en donde fue filmada la película, en Inglaterra. Una oportunidad que realmente no desaprovechó. ¿Por qué digo esto? Porque además de el trabajo como actor de Vincent Price, también el tipo era una autoridad con lo que respectaba al arte, dueño de una importante colección de pinturas y escrituras, y no solo despuntaba el vicio de esta manera, porque el gran actor, con el correr de los años, también pudo escribir libros sobre mitología, cocina y vinos finos. Realmente el tío Vincent era todo un gentleman. Y finalmente terminaría grabando lo que sería la última película con Corman y obviamente la última de las películas de la saga basada en cuentos de Poe. Estoy hablando de La tumba de Ligeia, Tomb of Ligeia, del año 1965, una película que fue filmada en las ruinas de un monasterio del siglo XII, esto es un monasterio muy cercano a Londres. La película también significó de alguna manera un cambio de panorama, porque acá Benden Fell, que es el personaje protagonizado por Vincent Price, se mueve casi toda la película en exteriores a plena luz solar. Luego de esta séptima película, La tumba de Ligeia, perteneciente, como repetimos ya como 20 veces, la saga Poe de Roger Corman, el director decide, después de estas 7 adaptaciones, terminar con las películas dedicadas a Poe. Mientras tanto, Vincent Price seguía bajo las alas de la American International Picture con algunos proyectos más. Concluimos de esta manera el bloque Cine, Literatura y Metal, en donde hablamos de Roger Corman, Vincent Price, films de culto y literatura, en este caso mediante el eximio escritor norteamericano Edgar Allan Poe, creador de la literatura policial, poeta romántico, experto en temas macabros y, por qué no, opiómano. Y nada mejor para darle el punto final a este segmento que escuchar a Deep Purple desde el disco Now What del año 2013 con el tema Vincent Price. We'll be right back. ni Eterno Retorno, ni Nirvana, ni Vida Eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. Así es, amigos, radioescuchas y seguidores de Brigadas. Lamentablemente, como ustedes habrán escuchado en la cortina, tenemos acá con nosotros el bloque menos esperado de todos los que tenemos en Brigadas, pero lamentablemente, cada tanto, y como siempre digo, últimamente aparece muy seguido, cosa que no queremos porque estamos diciendo que es uno de los bloques menos deseados. Con ustedes nuevamente en esta emisión 175 de Brigadas tenemos a el bloque, el segmento Requiem. En esta oportunidad, lamentablemente, para informar del fallecimiento de una de las voces emblemáticas dentro del heavy metal mexicano. Algunos seguramente ya se habrán enterado, otros no. Esto es una noticia que ocurrió ya hace 2 semanas. El problema fue que pasaron 15 días porque el sábado pasado no salió el programa al aire y esta muerte había pasado justamente el sábado anterior, en nuestro último programa. El 25 de abril falleció a los 62 años el cantante, el vocalista Arturo Huízar, un cantante que estuvo en una de las más emblemáticas bandas del heavy metal mexicano. Estoy refiriéndome a Luzbel, con los que se une en 1984 y tiene un primer y corto periodo que dura hasta 1986. En ese corto periodo sacó Metal Caído del Cielo, el EP debut de la banda mexicana, y el siguiente, Pasaporte al Infierno, del año 1986. La banda ya había tenido 2 cantantes anteriores, pero el que llega a grabar aquel primer EP, Metal Caído del Cielo, es el vocalista Arturo Huízar. Por desavenencias con el líder, guitarrista y fundador de Luzbel, termina yéndose de la banda. El clásico cruce de palabras y acusaciones, en donde el guitarrista líder decía de Arturo Huízar que poseía un carácter desordenado y que no iba con la banda. Con lo cual, una vez echado Arturo Huízar, crea su propio proyecto llamado Huízar, con los cuales saca 3 discos desde el 87 al 91 y nuevamente en el 94 regresa a Luzbel para sacar el último álbum con esta banda, llamada La Rebelión de los Desgraciados, del año 1994. Y a partir de ahí nuevamente las peleas entre Arturo Huízar y el guitarrista Raúl Fernández Greñas. Con lo cual hubo la típica pelea por el nombre de la banda, que salió favorable al guitarrista, y a partir de ahí Arturo Huízar saca su propia versión de Luzbel, que en vez de llevar una U llevaba una B corta, y que fue la banda de sus últimos días. Arturo Huízar, como dije, fallecería el 25 de abril por consecuencias de la diabetes. Ya había estado internado, ya había sido operado y estaba en una situación realmente crítica, falleciendo, repito, el 25 de abril. La familia publicó un comunicado en las redes sociales donde decía que lamentamos informar que por motivos de la pandemia mundial de COVID-19 no se llevará a cabo ningún velorio en honor a nuestro siempre querido Arturo Huízar. Probablemente después de que sean concluidas las fases del periodo de confinamiento, se lleve a cabo algún evento de reunión en homenaje a nuestro siempre rey del metal mexicano, Arturo Huízar. Agradecemos enormemente todo su apoyo, atenciones y buenas vibras. Y desde acá de Brigadas, nuestro pequeño recordatorio, lamentablemente en este maldito bloque llamado Requiem. Vamos a escuchar la voz de Arturo Wizard en aquellos años junto a Luzbel, aquellos primeros años, y con el disco que sería el quiebre de su relación. Después, como dije, volvería para un nuevo disco en el 94. Hablo de el disco Pasaporte al Infierno. Se podría decir el primer disco, porque Metal Caído del Cielo había sido un EP, el EP debut del 84. Vamos con un tema de entonces Pasaporte al Infierno, que es el disco de 1986, con la voz del gran Arturo Wizard. Esto es Hijos del Metal. Thank you. Brigadas, la locura ideal para las hordas de chicos malos. Línea de comunicación, brigadasradio@gmail.com. Escribinos y sé parte de la brigada. Volvemos nuevamente al aire de esta emisión 175 de Brigadas. Recordamos a todos que estamos online desde Facebook. Si nos estás escuchando en las emisiones estreno de los días sábados a las 21 por Demontre Radio, o si estás escuchando la retransmisión de los domingos a las 22 horas mediante Bunker Radio Rock, te contamos que estamos poniendo todas las portadas de la música que está sonando en esta emisión, así que te tenés que dirigir a Brigadas Ariel Crow Radio Show. Ahí mismo vos podés ver todas las portadas y aparte también podés comentar y podés intercambiar opiniones con gente amiga que seguramente ya está comentando. Así que saludos para todos ellos, espero que la estén pasando bien, que les esté gustando esta emisión de Brigadas, y nos vamos a meter de lleno en un nuevo bloque. Si recientemente pasamos por el bloque Requiem, ahora nos vamos a meter en el bloque, podríamos decir, de metal nacional, pero en realidad no, es el bloque Reporter, un bloque que ya lo hicimos el debut hace ya unos 4 o 5 emisiones atrás. En aquella oportunidad habíamos puesto un reportaje realizado a Saul Blanch, mítico cantante de Plus y de Rata Blanca, de aquel primer disco de Rata Blanca, en donde hablaba de Plus, hablaba de Rata Blanca. Y ahora volvemos nuevamente a este bloque, este segmento, que en el que nos dedicamos a repasar o escuchar un rato de viejos reportajes. Pueden ser viejos reportajes de la televisión, viejos reportajes radiales. Y acá lo tenemos nada más ni nada menos que a Osvaldo Civile, porque este pasado 28 de abril se cumplieron 21 años de su fallecimiento. Muchos dicen, en realidad, asesinato. Vaya uno a saber, la cuestión quedó bastante oscura, sin culpables, obviamente, y ya pasaron 21 años. No hay muchos reportajes de Civile dando vuelta, así que nosotros nos vamos a meter con uno de los pocos, creo que es el único reportaje que hay, por lo menos que vi yo, de Osvaldo Civile. Es un reportaje del año 1997. Acá, en esta primer parte que vamos a poner nosotros, habla de... Se lo nota enojado al comienzo. Se lo nota enojado con una revista nacional porque el disco Vence, el disco que marcaba el regreso después de Oíd Mortales, El Grito Sangrado, de varias situaciones no gratas para la banda, separaciones, músicos nuevos, regresaba con prácticamente una nueva formación que lo tenía a Walter Mesa en las voces. Y Civile se quejaba de que la mayor revista nacional le había puesto nada más que 6 puntos a un disco que para él estaba para mucho más. Y que, bueno, ustedes mismos lo van a escuchar por sus propios medios. Nosotros vamos a pasar la primer parte y vamos a escuchar un tema de Orcas, y después volvemos porque tenemos una segunda parte. Dos temas, dos partes medianamente cortas, la primera un poquito más larga, pero que tiene bastantes condimentos y bastantes respuestas de Civile. Y lo más loco de todo y lo más importante es volver a escuchar la voz de Osvaldo, que lamentablemente, como dije y vuelvo a repetir, no hay mucho material dando vueltas sobre notas de Osvaldo Civile. Así que vamos con esta del año 1997. Los dejo con la voz de Osvaldo Civile. Tuve muchos problemas con mi mano. Se me rompió músicos que huyeron. Y bueno, ahora con la nueva formación que tenemos, hicimos este disco Y resulta ser que semejante producción que hicimos, la única revista, el Monopolio argentino, no dio 6 puntos. Me parece perfecto. Tuvimos como 3 meses buscando gente, pero bueno. En definitiva fue el Walter, fue el cantante número 42. Yo me desconcentro de esa música, boludo. Suena más fuerte que todo lo que estoy diciendo yo. ¿Por qué vence como título? Vence porque ya tanta gente nos quiso derrotar y no pudieron. Y acá les estamos mostrando por qué vencemos. Porque hicimos esta producción. Lo que pasa es que si le dan 6 puntos a un disco como el que hicimos nosotros, con la producción que tiene el disco nuestro, entonces ya ahí viene mala leche, loco, como dice el Diego. ¿Entendés? ¿Qué mejor que el disco que sacamos? No sé, ¿qué más pueden pedir? No sé. Pues yo supongo que el mejor disco de Black Sabbath, no sé si suena tan bien como el disco que sacamos ahora. ¿Qué más quieren, loco? De cualquier manera, cualquier puntaje en cualquier medio es la opinión de un periodista. No, no, bárbaro, bárbaro. Pero te digo que lo tenía dentro y te lo tenía que decir. Está bien. Vamos a ir un poco más para atrás. ¿Te acordás de lo de Metallica? Sí. Un poco. ¿Cómo no me voy a acordar? Yo me acuerdo de casi todo. Te tachó para rebobinarlo, va. Para poner rey. No, rey no, como era. Reo. ¿Cómo fue eso? Y fue alucinante, pude tocar adelante de tanta gente. Fue muy lindo tocar adelante de tanta gente. 50.000 personas, 2 días. Bárbaro. Un poco caliente, ¿no? Quilombo sonoro. Bueno, mira, el último día que tocamos ahora con Orcas también sucedió una cosa así. Se rompió también el equipo, pero pienso que ya la gente de Orcas, o la gente que sabe cuál es lo leal que se le hace a la música, no sé si lo toman tan en cuenta eso. Ven que estamos ahí, ven que estamos luchando para que suene bien, y ellos también luchan para llegar al lugar donde tienen que tocar. Así que cuando suena bien, ellos se dan cuenta y saben cuando suena bien, porque no es que todos los días suena mal. Cuando suena mal se dan cuenta que es como el día que no pudieron encontrar el vehículo para llegar al lugar donde escuchar lo que nosotros íbamos a tocar, bien o mal. El video de difusión, digamos, de Vence, Argentina tiene muchas imágenes del proceso, de los militares, de la chuta, están muy presentes en la banda todo eso. Escúchame, eso quiero dejarlo claro. El video se hizo en base a lo que sentimos todos. Vos, el que está detrás de la cámara, todo el mundo. Y punto. No quiero que con eso empiecen a dar vuelta ni nada. Argentina es Argentina en ese video. Y la bandera, si está así, está de luto por los que murieron. ¡Suscríbete! Brigadas. Acababa de pasar la primer parte de una nota realizada a Osvaldo Civil en el año 1997. La banda Orcas recién había sacado su tercer disco llamado Vence y dentro de todo tenía aparejado un cambio de integrante. Seguía el Topo Yáñez, que había estado en el segundo disco, Id Mortales, El Grito Sangrado. Un Topo Yáñez que está hasta la actualidad con el Orcas actual, un Orcas bastante criticado por un sector, bancado por otro. Eso ya va en cuestión de gustos, estamos recordándolo en realidad nosotros, Osvaldo Civile, a 21 años de su muerte, aquel 28 de abril de 1999. Lo escuchábamos a Osvaldo enojado, en realidad con la revista Madhouse. Él se refería a una de las revistas más importantes en lo nacional dentro de la música heavy metal. Estaba hablando en realidad de la revista Madhouse, también bastante criticada por el sistema de puntajes que tenía y cómo mataba muchas veces a las bandas nacionales. Pero bueno, son críticas y hay que saber llevarla, más allá de que yo entiendo que un músico con la trayectoria de Civile y después de haberla peleado tanto tiempo, poder reformar la banda y sacar un material como fue Vence, haber leído una crítica medianamente mala con un 6 puntos no iba a ser de su agrado. También habló del video Argentina, Tus Hijos, y nosotros justamente escuchamos ese tema incluido en aquel disco del 97, Vence. Vamos a escuchar la segunda parte de Osvaldo Civile y acá lo escuchamos opinando lo que él siente cada vez que subía al escenario, iba a decir sube, subía al escenario con B8, y esto viene aparejado a aquella reunión de B8 del año 1995, en donde no participó Ricardo Iorio y en donde se terminó lanzando, después de una gira por varias partes del país, el disco Homenaje en vivo. Y de ahí vamos a escuchar justamente un tema, pero los dejamos con Osvaldo Civile recordándolo, repito, a 21 años de su muerte. El gran Osvaldo en esta segunda parte. Se viene una fecha de ustedes ahora en enero para empezar el año que va a ser a beneficio con Letal. Así es. Contanos un poco el sábado 3. Sí, mira, yo recién me entero, es el sábado 3 de enero, es a beneficio para la casa cuna. Bueno, y esperemos que concurra vaya gente, como es un recital a beneficio, que es el primero que va a dar Orcas. Esperemos que la gente concurra, si le podemos dar una buena mano a todos estos pibes, ¿no? Que realmente merecen tener cosas. Y ojalá se le pudiera dar más, no nosotros. Espero que a lo mejor si escuchan esto, a lo mejor se enganche otra gente, loco, que tiene más poder que nosotros. Que nosotros no tenemos un sorete de poder. Alguien que tenga algo para darle y que le haga el aguante a los pibes, loco. Pues nosotros no sé de qué manera poder hacerle el aguante. Sinceramente no sé. A lo mejor si nos dicen de qué manera, le podemos hacer el aguante. ¿Qué sé yo? No sé de qué manera. ¿Cómo viviste lo de B8? La reunión, el Metal Festival y todas esas movidas que hubo. Oh, eso es difícil. Es difícil porque es difícil en mi vida encontrar tanto tiempo de divertirme. Cada día que toco con B8, menos la última vez, son 15 días que me cago de la risa, ¿entendés? Hasta que sea el concierto. Así que tengo 15 días, un mes que me divierto. Y me parece joya. Lástima que no todos lo tomemos de esa manera. Estoy hablando por Ricardo, que no quiso integrarse. We'll be right back.

despedirás. Descending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Transcurriendo los últimos minutos de Brigadas, transcurriendo los últimos minutos de esta emisión 175, nos queda algunas cositas más. Recientemente acaba de pasar una de las novedades que tenemos para el día de hoy, que teníamos, mejor dicho, para el día de hoy. Habíamos tenido en la primera hora del programa dos novedades, y para esta segunda parte de novedades vamos a tener dos. Una recientemente acaba de pasar, que fue la tercera novedad. Alcatraz, después de nada menos que 34 años, vuelve nuevamente con un disco bajo el brazo. La gran voz de Graham Bonnet siempre es bienvenida. El disco se va a llamar Born Innocent, sale el 31 de julio a través de Silver Lining Music. Va a estar compuesto por 13 temas y acá en Alcatraz hay 3 de los integrantes son originales, 3 cuartas partes. Por un lado, Graham Bonnet, sin Graham Bonnet no habría Alcatraz, Jimmy Waldo en los teclados y Gary Shea en el bajo, incluido Joe Stamp, el gran guitarrista Joe Stamp, con lo cual la banda está mostrando que debe querer llegar a la faceta o a aquellos años en donde estaba en la banda Ingvar Johan Malmsteen, ya que Joe Stamp también es un guitarrista, gran guitarrista histórico, ya tiene muchísimos discos editados de metal neoclásico. En la batería está Mark Benkechia y el material fue producido por Gil Laveri y Jimmy Waldo, el tecladista, más el aporte de Andy Haller, que se encargó de la mezcla y el masterizado. En el disco van a participar varios invitados. El tema que nosotros escuchamos, Polar Bear, ahí está como invitado el bajista de Rayo, Tom Van Stevern, que también toca como invitado en el tema título del disco, esto es Born Innocent. Pero también en este disco va a estar Chris Impeliteri, también en el tema título del disco, el guitarrista Bob Kulick en el tema I'm the King, Steve Bay en el tema Dirty Like the City, Darío Moyo en el tema Something That I'm Missing y Jeff Waters de Annihilator en el tema Paper Flags. Entre un par más de invitados que va a tener este esperado regreso, y con un gran adelanto que acabamos de escuchar que se llama Polar Bear, que promete y promete bastante. Nos estamos yendo, gente, tenemos una segunda novedad, nos vamos a ir con un poco de heavy metal estadounidense, del más clásico y tradicional pero del nuevo milenio. Me refiero a Haunt, que está sacando su cuarto disco, se va a llamar Flashback y está con fecha de edición para el 3 de julio. Nosotros nos vamos a ir con el tema título, con Flashback, que es el adelanto. Mientras tanto tenemos que esperar hasta el 3 de julio o generalmente hasta unos días antes. Así es nuestro amigo ruso Dimitri, así son las redes. Nos reencontramos, amigos, el sábado que viene a partir de las 21 con nuestras emisiones estreno por Demontre Radio, sino en cualquiera de las repeticiones de estas retransmisiones de Radios Amigas, las cuales ya les di día, hora y radio al comienzo de la transmisión, y si no pueden entrar en nuestra página de Facebook y ahí corroborar todas las retransmisiones. Brigadas Ariel Crow Radio Show. Gracias a todos por estas 2 horas de aguante, por estar ahí, por haber participado en el Facebook, por haber comentado y por haber hablado también entre ustedes. Nos reencontramos el sábado que viene a las 21 horas por Demontre Radio, emisiones estreno, sino como ya les dije, en las retransmisiones. Nos vamos con Haunt y el tema Flashback. Hasta el sábado que viene. Chao.